Vamos a tratar hoy del mundo creado como participante de la bondad divina. La entidad creada es una participación del bien divino. El misterio revelado de la creación lo expresó así en el Concilio Vaticano I. En su bondad y por su fuerza todopoderosa, no para aumentar su bienaventuranza, ni para adquirir su perfección, sino para manifestarla por los bienes que otorga a sus criaturas, el solo verdadero Dios, en su libérrimo designio, en el comienzo del tiempo, creó de la nada a una y otra criatura, la espiritual y la corporal. Es una referencia al Concilio de Letrán, que contra el maniqueísmo, contra los cátaros, había definido el único principio de todas las cosas, creador de todo lo visible y lo invisible, de las cosas espirituales y de las corporales, que con su virtud omnipotente, simultáneamente en el inicio del tiempo, constituyó de la nada una y otra criatura, la espiritual y la corporal, a saber, la angélica y la mundana, y finalmente la humana como constituida de espíritu y cuerpo juntamente. El diablo y los demás demonios fueron creados por Dios buenos por su naturaleza, son ángeles. Ellos mismos por sí se hicieron malos. El hombre pecó por su gestión del demonio. En estos textos dogmáticos de la Iglesia Católica, que exponen fielmente la Escritura y la tradición apostólica, encontramos, pues, los siguientes puntos. El universo de los entes distintos de Dios existe porque ha sido creado por Dios libremente. Esto quiere decir que no se da necesidad esencial en la entidad creada. No hay nada en el universo que exija por ser lo que es ser, existir. Todo el ente del mundo es participado, recibido y contingente en su existencia. Ni en la entidad creada ni en el ser divino. No hay necesidad en el ser divino por el que todo el universo, cualquier región del ente o grado de ser, tenga que ser pensado por Dios como necesario y necesariamente deducible a partir de la esencia divina. Esto deducible a partir de la esencia divina lo digo pensando en la sistematización de la natura naturans y la natura naturata en el sistema spinoziano, en que toda la realidad que a nosotros nos parece contingente y accidental en nuestra ignorancia, diríamos, entendido todo en profundidad, no hay nada en el mundo que no sea algo exigido por la misma esencia eterna e infinita de Dios, que pone, fundamenta todas las cosas, y por tanto todo lo que es naturado, diríamos, por Dios como naturante. Pero no hay libertad en Dios, ni contingencia en la criatura. Todo es eternamente esencial y necesario. En esta concepción no hay mal. No hay mal, ni hay falsedad, ni hay actos libres, pecaminosos, ni nada. Cualquier atribución de mal es una deficiencia de finitud en nuestro entendimiento. Otro modo históricamente de filosofía, más aparentemente cristiana, pero profundamente errónea, fue la de Leibniz, que ha contaminado mucho pensamiento cristiano, regida por el célebre principio de razón suficiente, y por el principio de la bondad y el designio divino. Dios obra lo mejor. Es decir, si es mejor crear que no crear, Dios ha de crear. si es mejor crear el universo como lo ha creado, con los males que hay en el universo. Pues si no hubiera creado el mundo con estos males, el mundo no sería el que tiene que ser. Esto dicho así, tampoco hay mal propiamente, ¿no? Todo lo que nosotros vemos como malo, entendido desde la razón infinita de Dios, es lo que tocaba, es lo que tocaba. Por tanto, la permisión del mal es algo exigido por el bien mismo divino, y toda la realidad, desde la omnisciencia divina, toda la realidad natural y humana, histórica, todo es deducible, deducible. De todo se puede deducir de la esencia divina. Estos sistemas son profundamente anticristianos, profundamente anticristianos. No se da necesidad en la acción divina creadora, ni indigencia del bien creado. Dios no necesita una indigencia que moviese a Dios a buscar en el mundo su realización plena. En la primera proposición del sílabus de 8 de diciembre de 1864, el sílabus, cuando hace unos años se hablaba mucho de él, hace bastantes años, después se habló mal del sílabus y ahora se consiguió que la mayor parte de la generación actual no haya hablar nunca del sílabus. Sílabus quiere decir catálogo, es un catálogo de 80 proposiciones condenadas. O proposiciones, por lo general, de tipo filosófico, de tipo de errores sociales y políticos, que son el conjunto del pensamiento de la modernidad liberal. Exactamente así. Fue un escándalo tremendo, el sílabus produjo una reacción espantosa. El sílabus era un catálogo de 80 proposiciones, cada una de ellas estaba extraída de alocuciones, de documentos pontificios anteriores, de papas anteriores, de Gregorio XVI, y la mayor parte del propio Pío IX. Y acompañaba a una encíclica, cuanta cura, con cuanto cuidado y pastoral vigilancia, nos preocupamos del bien del pueblo cristiano y defenderle de los errores que infestan este mundo, etc., en nuestro tiempo, de una encíclica celebérrima, cuanta cura. Encíclica cuya sustancia es lo que el Vaticano II dice que se mantiene íntegra la tradicional doctrina católica. Todos los hombres y las sociedades humanas están obligadas a dar culto a Dios y a darlo según el camino que Dios ha establecido, que es la única religión verdadera, que es la Iglesia de Cristo. Esto es la cuanta cura. La idea de que en la sociedad los poderes políticos tienen que separarse de la autoridad de la Iglesia, tienen que garantizar el igual derecho de todas las religiones. Esto, según proposiciones incluidas en el sílabus, corrompe la fe y destruye las costumbres cristianas, lo cual es una evidencia histórica, por otra parte, y además está muy fundado filosóficamente. Pues en este sílabus, que acompaña la encíclica Quanta Cura, la primera de las 80 proporciones reunidas es una maravilla. Es una proporción errónea, gravemente errónea, que está condenada. La condenó el Papa en una alocución contra el racionalismo alemán de 1962, fue recogida 2 años más tarde en el sílabus. Esta proposición es como algo que sintetiza y pone junto continuidad y hace muy bien. El sistema del panteísmo estático y monista, explícitamente estático y monista, con el sistema del panteísmo dialéctico, que llaman ahora el panteísmo de la, del contraste de lo, del no y el sí, la síntesis de los contradictorios y la superación del, por el movimiento de la razón que se mueve contradiciéndose y superando las contradicciones, va avanzando y progresando. Es decir, Spinoza y Hegel como fuente más fuerte filosóficamente y más universalmente influyente. La proposición la leo porque es muy importante para entender la doctrina verdadera sobre Dios y sobre la creación, y orienta también para ver la situación en que estamos hoy. La proposición es esta: no existe ningún ser sumo, sapientísimo y providentísimo y divino, que sea distinto de esta universalidad de las cosas. Dios es idéntico con la naturaleza de las cosas, por ello sujeto a cambio. Es un monismo panteísta del devenir, sujeto a cambio. Y Dios en realidad se hace en el hombre y en el mundo. Hace unos días me contaban de un sacerdote que explicaba el Dios hegeliano se hace. Un Dios que se hace, conferencia filosófica que explicamos. El Dios hegeliano se hace. Y todas las cosas son Dios y tienen la misma sustancia que Dios. Y son una misma cosa, pues una conclusión, a la vez del monismo estático y del monismo dialéctico. Son una misma cosa Dios y el mundo, el espíritu y la materia, la necesidad y la libertad, lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo. Al pie de la letra, dice Hegel, en la fenomenología del espíritu, no hay lo falso, no hay lo falso. El que algo que contradice una afirmación verdadera es falso, es una opinión, y si prevalece esta opinión, se hace una separación y se pone algo como si fuera falso, distinto de lo que es verdadero, y no se ve que lo que el entendimiento que se rige por este principio de la estabilidad y la coherencia de las y la vigencia del principio de la no contradicción, el que se mueve así, es un entendimiento que no ha llegado al saber absoluto, está en una fase inferior del desarrollo del espíritu humano. No hay lo falso como no hay lo malo. Todas las cosas que llamamos falsas o malas forman parte necesariamente del movimiento de la realidad que se realiza a sí misma. Pertenecen a lo divino. Esto está en las obras de Hegel, no hay más que eso siempre. Hablando de esto, habla pues del romanticismo, del clasicismo, de la Eucaristía, del Espíritu Santo, de todo. Es un pensamiento omniabarcante, filosofía de la historia, filosofía del derecho, estética, etc. Filosofía de la naturaleza. Y este sistema universal de venir dialéctico es explícitamente afirmador de que la filosofía comienza con Spinoza, o sea, Hegel, que es, diríamos, heracliteano. Tributo un elogio incondicionado a Spinoza, que es un parmenidio. Porque los monismos dicen lo mismo. Decir que todo cambia y decir que no cambia nada es lo mismo. si una persona se empeñase en verse a sí mismo, yo estoy siempre cambiando. Hombre, entonces si estás siempre cambiando, no existe nada permanente en ti. Y no hay más que el cambio que siempre permanece. Por tanto, no puede decir que haya un sujeto que ahora esté equivocado y después conozca la verdad, o que ahora tenga una opinión y después tenga otra. Sino que si no hay sujeto del cambio, tampoco hay cambio. Y la afirmación, la negación del sujeto estable del cambio equivale a la afirmación de una sustancia permanente que es siempre permanente y siempre cambiante. Son paradojas del pensamiento falso que van surgiendo en toda la historia de filosofía en distintos momentos, ¿no? Y han sido refutadas espléndidamente en San Agustín, en San Aristóteles, ya contra los sofistas, el propio Platón contra Heráclito. Y ahí ha habido una historia en la historia de la filosofía, este es el problema. Ahora bien, yo le dije una vez, perdón, al nuncio de su santidad en España, se llamaba Innocenti, tal vez, o no recuerdo, el anterior Tagliaferri. Le dije, y a Tagliaferri también le fui a ver y le dije lo mismo. Tagliaferri era un hombre que lo oyó con benevolencia y que ya sentía sintiendo. El otro me parece que no se enteró de lo que decía yo. Digo, mire, siempre se piensa que el magisterio pontificio tiene que procurar que sea inteligible para el mundo contemporáneo y que no condene los errores sin conocerlos bien. Mire, yo me permito decirle una cosa, yo lo digo no como católico, sino como catedrático de metafísica, pero lo digo con toda convicción, y estoy seguro que es así, ¿no? Los documentos pontificios en que uno diría, el que ha condenado este error sabe que condena, lo ha entendido, ha leído los autores de los que surgen toda la filosofía de la que surgió el liberalismo. Se lo ha leído, lo conoce, lo entiende. Condena realmente el error que enseñaban estos autores. Pues los más precisos documentos pontificios son las locuciones de Pío IX, incluidas en sílabos. Y esta es una antológica, este que acabo de leer. Aquí está sacada de su ocultación y su disimulo el error profundo. León XIII lo dijo. Los liberales en política, este sistema tan extendido y poderoso que toma el nombre de liberalismo, no hablaba de una entelequia, hablaba del liberalismo de todos los estados europeos, quieren aplicar en la vida pública los mismos principios filosóficos, aplican en la vida pública los principios filosóficos del naturalismo, o sea, en realidad el sistema de Spinoza. Y esto lo dice León XIII. Yo también he dicho muchas veces que con el gran escándalo del sílabus, si usted coge lo doctrinal y de tesis, no los consejos circunstanciales o las cosas, sino lo que es doctrina, de las encíclicas de León XIII y lo resume en proposiciones especulativas y después toma el trabajo de redactar su contradictoria estricta, te sale el sílabus casi entero. Porque León XIII afirmó todo lo que el sílabus había dicho que contradecía el pensamiento moderno. Esto le ha costado, Pío IX, silencio, los medios incluso eclesiásticos, y ahora por milagro de nuestro Señor será beatificado el 3 de septiembre, lo cual es una gracia de Dios milagrosa para su iglesia y muy importante. Este texto de Pío IX, ¿no?, en una locución, es una maravilla. Por tanto, no hay Dios distinto del mundo, que gobierne el mundo con providencia, que sea distinto de las cosas. Dios se identifica con la naturaleza y está sujeto a cambio, Dios se realiza en la historia, por tanto, se hace en el hombre y en el mundo. Todas las cosas son Dios y tienen la misma sustancia en Dios. Por lo mismo, lo verdadero y lo falso, lo espiritual y lo material, lo necesario y lo libre, todo es lo mismo. De aquí la paradoja, que no es una, es una verdad sencillamente muy verdadera. El pensamiento profundo de los que pensaban, porque siempre hay mucha gente en el mundo que no piensa y van haciendo, ¿no? Yo no digo que todos los que se han profesado liberales supiesen que enseñaban esto o que aplicaban esto, pero los que han nutrido el pensamiento del liberalismo, no hay ninguno que enseñe que el hombre tiene libre albedrío, ¿eh? No. El liberalismo se funda en que no teniendo el hombre libre albedrío, cada uno tiene que hacer lo que le salga de las narices y no hay manera de juzgarlo con una moral, diríamos, en nombre de un Dios trascendente que suponga que una cosa está bien hecha y otra mal hecha y una sea verdadera y otra falsa. Y eso es liberalismo. Liberalismo es la aplicación práctica de esto, como que no hay nada que sea verdadero ni falso, Claro que prácticamente si hay alguien, como no tiene más remedio que verlo, mientras hay católicos, que enseñe que esto es falso, entonces estos los considerarán retrógrados, medievalistas, ignorantes, etcétera, etcétera, y si pueden los matarán, lo cual está claro. Y ha pasado toda la historia de la filosofía. Porque si no hay Dios trascendente, el que habla de un Dios trascendente es un monstruo que nos quiere imponer, un tirano que gobierna el mundo y que castiga a los malos. Y esto es lo que menos se puede considerar tolerado. Por tanto, no es tan extraño que los liberales hayan comenzado su historia decapitando por millares sacerdotes y enemigos de la revolución, etcétera, etcétera, y ha sido en Francia, ha sido en México, ha sido en Rusia, ha sido en España, ha sido en otras partes donde ha triunfado una revolución inspirada en estos principios. Estos principios inspiran el pensamiento político que para entendernos llamamos moderno, liberal, democrático, socialista. Ahora bien, el dogma y la doctrina cierta de la filosofía cristiana, el dogma y la doctrina cierta cristiana afirma, pues, la trascendencia divina. Dios heterogéneo al mundo, totalmente heterogéneo. Y la libertad del acto creador, y la liberalidad absoluta del mismo. Dios no se hace creando el mundo y gobernando el mundo. Dios no se hace a sí mismo eternamente. El Padre genera el Verbo y el Padre y el Verbo expiran en el Espíritu Santo, y eso es eterno, y Dios tiene en esto toda su vida realizada en plenitud, la tiene ya el Padre, y por eso la comunica al Hijo y al Espíritu Santo. Y no hay nada en Dios que podamos atribuirle como si Dios buscase bienes de que careciese, sino que crea por amor efusivo. Nuestro amor, el amor de las criaturas, implica en lo amado un bien anterior a nuestra voluntad y a nuestro acto de querer. El amor de Dios es infundente y creante del bien en el universo. Amor Dei infundens es crean bonitat in rebus creatis. Todo el bien, todo don óptimo y todo bien que hay en el mundo desciende de Dios, decía el apóstol Santiago. Ahora bien, en la creación había en la historia de filosofía un problema que ahora resulta sorprendente, ¿no? Santo Tomás, que temía mucho fundar argumentos que tuviesen que servir a la fe y a la teología, que no tuviesen una plena certeza en orden natural, a él no le era evidente que el carácter contingente del universo exigiese que lo reconociésemos finito en lo temporal. No veía la necesidad esencial relacionar la contingencia, el que el mundo puede ser y no ser, y exista porque Dios libremente lo crea, con que el mundo haya tenido un principio en el tiempo, aunque ciertamente la fe habla de un principio de los tiempos, porque el tiempo es una dimensión de lo creado. No es una cosa que antes que comenzar los tiempos hubiese un tiempo muy largo, ¿no? Esto es una, San Agustín lo refutó espléndidamente, es una imaginación nuestra. Dios es eterno. La eternidad no hay sucesión. No hay antes y después. La sucesión temporal comienza con el ente finito y creado. Y Santo Tomás decía que no podemos argumentar el mundo ha sido creado porque el mundo comenzó a ser y antes no era. Esto no podemos saberlo. Porque el mundo lo tendríamos que reconocer como contingente, pudiendo no ser, aunque no supiésemos que tuvo un principio en el tiempo. Otros autores contemporáneos de Santo Tomás, como San Buenaventura, pensaban exactamente lo contrario. Santo Tomás le parecía peligroso argumentar con un principio metafísico que no parecía como cierto. A San Buenaventura le parecía una locura dudar de que el mundo tiene, es finito en el tiempo. Insanum es dicere. Lo que Santo Tomás dice, San Buenaventura dice, insanum es dicere. Los dos son santos y doctores de la Iglesia, pero pensaban cosas opuestas contradictoriamente. Es un hecho histórico. Y hablaban muy fuerte, porque Santo Tomás fundamentar la demostración de que Dios, el mundo ha sido creado por Dios en la temporalidad del universo, que a él no le parecía filosóficamente cierta, le parecía que daba pie a lo que los infieles pudiesen pensar que los creyentes creíamos por razones inconsistentes. Decía que es peligroso emplear argumentos no evidentes en la demostración de las bases racionales de la fe. Porque Santo Tomás dar por filosóficamente cierta la finitud temporal del mundo me parecía, diríamos, una beatería peligrosa para la seriedad de la fe. Mientras que pensar que filosóficamente no es cierto que el mundo es temporalmente finito le parecía una locura a San Buenaventura. Es un problema gordo. Ahora bien, lo que pasa es una cosa. Las concepciones filosóficas panteístas, no solo las estáticas, que afirmaban la infinitud espacial y temporal del mundo, sino las dialécticas también, la verdad. Ahora aparecen en la ciencia moderna, con tantos errores y tantos caprichos, pero honradamente los científicos tendrían que reconocer que el concepto de una extensión infinita de Spinoza y de una eternidad del universo es una cosa totalmente gratuita, un capricho metafísico de sueño de los filósofos. Porque una serie de cosas que yo no conozco, pero he oído decir amigos míos muy competentes, incluso en la teoría de la relatividad y en estas cosas que ahora plantean del Big Bang y todo eso, hacen que el científico, el universo de la experiencia, se le presente como finito. Ahora predomina un finitismo sobre el dogmatismo, entre comillas, infinitista del panteísmo de Giordano Bruno, de Spinoza. Lo cual daría la razón a San Buenaventura, diríamos. Y también a Santo Tomás, en el sentido que ya sí, si nos es evidente la temporalidad del mundo, nos es más fácil, desde la temporalidad, la finitud temporal del mundo, manifiesta evidentemente su contingencia. Ahora bien, las cosmologías metafísicas de la evolución progresiva de la naturaleza y de la vida humana, con todos los evolucionismos biológicos, de los cuales se habla en televisión cada día 3 o 4 veces. Una cosa que se acaba de descubrir un hueso en una isla de Polinesia que demuestra que la evolución, el nacimiento de la especie humana fue 400.000 millones de años. Ambas sí que lo han calculado bien. A mí siempre están unas cifras exactas, ¿eh? Yo sí que lo han calculado bien. ¿Cómo se sabe un trozo de hueso? ¿Se han fijado? Y entre unos y otros con cifras distintas, hablando del origen de la enfermedad del SIDA, hablando de una cosa que se ha encontrado en una cueva de África, o no sé qué, que demuestra que el linaje humano comenzó en África, ¿no? Y tal cosa, y los antropoides ya erectos, y los que si los gorilas, y los chimpancés, y lo que sea. Yo les digo en serio, yo no veo toda la televisión, Dios me libre, no tendría tiempo y me volvería loco. Pero uno ve telediarios o algún programa que sea, yo tengo la sensación que cada día, pues puede ser que no sean tres o cuatro veces, puede ser que sea dos veces al día y en algunos días más, ¿no? Pero durante la semana tengo la sensación que he recibido un bombardeo de informaciones que tienden a demostrar que el hombre es un producto de la evolución de la naturaleza. Y cuando en un telediario cualquiera comienza, en la universidad de tal sitio se ha hecho una investigación que encuentra la manera de curar tal enfermedad, tal cosa. Pues Dios mío, con lo complicada que son las cosas, ¿eh? Y lo que hemos visto nosotros cambiar de opinión a los médicos, y pasar de moda métodos quirúrgicos que eran el no va más hace 20 años. Y desde que la tuberculosis era, miré a Alfonso XII, le enviaron a tomar los aires del mar en el norte, los enviaban a la costa. Después supo que no hay nada peor para un tuberculoso que estar en el mar, lo tienen que llevar por lo menos 800 o 1000 metros de altura. Pero Alfonso XII, porque tenía tuberculosis, lo llevaban a Santa Fe, y debía tener los mejores médicos entonces, ¿no? Y uno ve todas estas cosas, sabe que la historia de la ciencia es tan frágil, pero cada día te dan unas informaciones científicas, unos premios que han dado, tal cosa. Yo cuando oigo la cosa, bueno, aquí viene una noticia del despotismo ilustrado, vale más que dice en corrección, y dice cambio de canal o quito, porque es una saturación de información televisiva. Todos los canales, ¿eh? Los catalanistas, los españolistas, todos, los libres, los estatales. Un bombardeo de concepción evolucionista. Es un hecho. Ahora bien, la concepción evolucionista, si uno piensa un poco, que es una cosa para no pensar, claro, si piensas un poco, enseguida te darás cuenta de una cosa. El evolucionismo se pone para negar la creación del hombre. Pero entonces, si la naturaleza evoluciona y va avanzando y ha llegado cuando comenzó esto, porque no sé si me explico, si esto la naturaleza debe ir a más, como decía Kant, el género humano progresa constantemente hacia lo mejor. Y quien dice el género humano, pues el universo va avanzando a formas superiores de vida. Si va así, ¿cuándo comenzó? Miren, con el evolucionismo no hay manera de si piensas y si lo tragas, tendrás que decir, esto comenzó pero se fracasó, volvió a entrar, comenzó otra vez, y es el eterno retorno de lo igual. Los ciclos eternos, aquellos años que van y vienen, que están en filosofías indias, están en filosofías griegas, están en Heráclito, están en Nietzsche, están en Zaratustra, en el maniqueísmo de los persas, ¿no? De modo que un universo en evolución permanente es un universo que, como está siempre pasando lo mismo, y va y viene, es, diríamos, equivalente a la estabilidad, con no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. En un mundo que ya ha pasado todo ha pasado infinitas veces, ¿eh? Entonces estaríamos en una infinitud temporal, dinámica, y va cambiando, y repetitiva. Estos sistemas, ¿eh? son absurdos filosóficamente. Lo que la fe enseña sobre el universo creado, que es finito en el tiempo, ha llevado a la filosofía cristiana a las siguientes tesis metafísicas. Esto es pensamiento filosófico cristiano inseparable de la fe. El universo, que es múltiple y diverso, no es unitario, está dispuesto en gradaciones, en nivel de perfección. Es un conjunto ordenado en que todas sus partes, el universo entero, participan de la perfección y bondad divina. Una participación que es semejanza de Dios, con vestigio en toda criatura, y imagen del bien divino en el ente personal, angélico y humano. El vestigio del modo, especie, orden, y la imagen de la memoria, inteligencia, voluntad, de que he hablado otras veces. Dios es el ejemplar, el eficiente y el fin de todos los entes creados. Distinto de Dios, heterogéneo, totalmente distinto de Dios. El ente creado, en cuanto ente creado, tiene una entidad finita en perfección y dependiente de la causa creadora, que le ha dado el ser, sin sujeto que preexista al acto creador. Ser creado no es como ser enseñado uno que no sabe una cosa, o ser sanado uno que está enfermo, ¿eh? No sé si me explico. O ser levantado un peso, ¿no? Ser creado no es una cosa que está en un sitio, que carece de unas cualidades, se las pone el acto creador. El acto creador no tiene nada antes que él a que da, al que dar algo. El acto creador da la totalidad del ser, con todos sus elementos materiales y formales, ¿eh? Con en el hombre toda la dimensión humana, etc. Le da el ser sin un sujeto preexistente al acto creador. No es un cambio en el ente creado. El ser creados no es que hayamos cambiado, antes no éramos creados y después fuimos creados, ¿no? Antes de ser creado, diríamos, lo digo en el orden cronológico, en el orden ontológico, ningún sujeto había apto para recibir la eficiencia de Dios. La creación es la emanación de todo el ser a partir del no ser, que es la nada. El no ser, que es la nada. La nada no es un ente, como han querido tantos filósofos actuales, llamar a la nada algo positivo y eficiente y positivo, como Sartre o Heidegger, etc. No es, no funda nada, la nada es un ente de razón, que es la negación absoluta, negar nada, no hay nada. Y Dios no crea de nada, quiere decir que no crea de algo que esté antes que su creación, que no hay algo que preexista la creación. Por tanto, creadas de la nada, esto es de fe, la distinción de las criaturas respecto de Dios y la trascendencia y omniperfección de San Ser Divino llevan a la metafísica cristiana a plantearse, en correlación con la definición metafísica de Dios, también cómo definiríamos el constitutivo metafísico del ente creado. ¿Qué diríamos que es metafísicamente un ente creado? Es desde luego contingente, es finito. Por eso la escuela escotista subrayó que el ente es infinito en Dios y finito en las criaturas. Aunque Dios es el ente infinito y todas las criaturas son entes finitos. Suárez subrayó que Dios es ase, lo es por sí mismo, por su misma esencia eternamente es quien es. Mientras que las criaturas son por otro, son por Dios, somos por Dios. De modo que en el escotismo se subraya más la finitud, en el suarismo la dependencia. Evidentemente el ente creado es finito, no es omniperfecto y es dependiente de Dios. La escuela de Santo Tomás afirma que las criaturas son, su esencia es distinta de su ser, y su esencia es en este sentido capaz de ser, pero es creada por Dios para recibir el acto de ser. La esencia divina es el ser subsistente y por ello infinito y eternamente necesario. Bien, son tres maneras de decir, diríamos, vistas en primer término. Yo tengo una convicción filosófica, que la digo porque es instrumento de la teología importante, el sistema de Santo Tomás, por la solución de la escuela de Santo Tomás. Verán por qué escojo yo el tema de la distinción de identidad, esencia y ser en Dios. Dios es el ser subsistente, las criaturas tienen ser, tienen según su esencia que Dios ha creado para que recibiesen el ser, reciben el ser. Pensemos lo que decíamos en la clase anterior. El motivo de la voluntad divina, la causa final de la acción creadora de Dios, es el mismo bien divino, que no será encontrado en las criaturas, no será adquirido al crear, no será buscado, sino que será comunicado a las criaturas. La bondad que Dios comunica a las criaturas es el mismo fin de su operación. Por tanto, Dios al crear no puede buscar, no es lo más profundo, no tiene sentido decir, Dios busca creando que existan entes que dependan de Él. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Que existan entes que dependan de Él. Que, como si Dios buscase que hubiese entes de los que Él podrá tener providencia y que dependerán de Él en su ser y en su obrar. No, la dependencia no es, digamos, un atributo metafísico en que nosotros podamos encontrar la razón de ser del motivo del final de Dios, que es Dios mismo. Dios no puede querer crear entes que dependan de Él. Tampoco tiene sentido propiamente decir que Dios, el ente infinito, en el acto creador, por difundir su bondad, etc., crea entes finitos. Claro que todo lo que es creado y contingente y no es divino, y Dios crea, da el ser a otros seres que no existirían si Él no se lo diera. Estos seres no serán infinitos. ¿Por qué? Porque son participados. Por tanto, el motivo del acto creador, lo que Dios puede encontrar de semejanza, de congruencia con deset divine bonitati, etiam alia ipsam participare, es conducente, condescente a la divina bondad, que otras cosas participen de ella, pero no en el sentido lagniciano, que está muy bien que lo haga y tiene que hacerlo. No es que tenga que hacerlo, es que lo hace por liberalidad pura, libérrimamente. Dios, en su bien difusivo, crea, su amor infunde y crea el bien en las cosas, causa entes que reciben una participación por semejanza. Esta bondad recibida de Dios, que Dios por sí misma, por su bondad difusiva, quiere libremente comunicar, esta bondad participada, por ser participada, será finita y dependiente de Dios. De modo que el atributo de avaliedad y el atributo de finitud son consecuencia, se derivan conceptualmente de la participación. Ahora, la estructura de la participación es que el ente participado, por ser lo que es, no existe, sino que participa del acto de ser. De modo que en la estructura de la creatoriedad es la célebre distinción entre la esencia y el ser en las criaturas, que expresa el carácter de ente participado. Dente que no lo es por sí mismo y que no es su ser, sino que participa del ser, y porque su ser participado es finito. Entonces, además, esto permito añadir aquí una cosa que no está en la tradición escolar, pero está en Santo Tomás, aunque no se ha tratado muy a fondo. El padre Orlandis lo leía y lo hacía leer en Santo Tomás. Esto es muy importante, porque el Dios es bondad, amor efusivo, y por pura liberalidad crea el universo. Los entes que con su acción creadora va a darles todo lo que son serán entes que participen de la... tienen que ser en su misma estructura que Dios mismo da en el acto creador. Tienen que tener la perfección que Dios les comunica, que tiene que ser en su misma estructura algo que ellos puedan, sean capaces de recibir. No sé si me explico. Supongamos, Dios es infinitamente inteligente. Nos ha dado la inteligencia a los hombres. Pues bien, a los ángeles se la ha dado de tal manera que no necesitan adquirir de la sensibilidad, sino que por su misma esencia se intuyen a sí mismos y poseen los principios por los que conocen todo lo que conocen. Pero en su misma subjetividad, en su misma subsistencia personal, son capaces de tener esta perfección intelectual, ¿me explico, no? Dios no les da solo la capacidad de conocer, sino les da el conocimiento. Pero para darles el conocimiento a seres que reciben el ser, todo su ser de Dios, tiene que darles una estructura de que sea a la vez recipiente y recibida, perfectiva y perfeccionada. No sé si me explico. Así como al crear los hombres, Dios no hubiera hecho, en la naturaleza humana esencialmente, después permite enfermedades o subnormalidades, etcétera, que las vemos como privativas, etcétera, ¿no? Si un hombre no puede llegar a pensar, diremos, ha tenido una enfermedad. Y el suyo sería capaz de pensar. Pero Dios no crea un ente pensante para que no piense. Pero no crea entes pensantes que siempre piensan como los ángeles, sino que también crea entes pensantes que nacen sin conocer nada y van adquiriendo, ¿no? Van adquiriendo. Todo lo que en el hombre es capacidad de perfección ha sido creado por Dios en orden a que participe de esta perfección. De modo que Dios da a la vez la perfección que da y la capacidad de recibir la perfección que da. ¿Me explico, no? Para que pueda haber en el universo humano hombres como Santo Tomás de Aquino, ha dado a todos los hijos de Adán y Eva un alma espiritual con la capacidad intelectual. De modo que lo que es potencial, la potencia y capacidad de perfección, la definición ontológica es esta, el ser capaz de perfección, se da en orden a que haya sujetos que reciban la perfección. Dios crea entes capaces de perfección para comunicarles la perfección. Y si no crease entes capaces de perfección que tuviesen esta perfección limitada por su propia capacidad, no habría en el universo pluralidad de entes y diversidad de regiones. Y es curioso esto. Si pensamos que Dios crea entes finitos, no entes que participan de la perfección divina, y porque la participan son finitos. Si no pensamos que Dios crea entes finitos, o crea entes intelectuales que no saben nada, pensamos en la línea solo de la finitud y no en la línea de la capacidad de perfección, podríamos ser tentados con la tentación del mito de que los dioses, que decía Aristóteles, son celosos, que es lo que Satanás quería convencerle a Eva. A Dios no le interesa que seas como él, por eso no quiere que que comas esto. Si tú haces lo que Dios te prohíbe, serás como él. Esta envidia, una atribuida que Dios es celoso y tacaño, y nos da apetito, nos hace finitos. No, no. Pensemos la cosa. Nosotros no tenemos ningún derecho. No somos nada en nuestra esencia que exija nuestro ser. Dios nos ha dado esta esencia finita para que participemos de su ser, en el cual nos ordena a Dios y nos lleva a la experiencia de la felicidad. Oh, ¿por qué algunos miren ustedes, Santa Teresita comienza la historia de un alma con una cosa que parece una figura literaria y que tiene una tremenda verdad de pensamiento muy profundo? Comienza describiendo que Dios ha puesto en el mundo florecitas pequeñas, ¿se acuerdan? Que Dios ha puesto en el mundo no solo los astros, sino las violetas, ¿no? Que ha puesto pequeñas florecitas y que se ha bajado a dar su ser, a ser hijo de infinitos, ¿eh? Y Dios se abaja, puestos a hacer semejante a nosotros, quiso ser niño, quiso ser pobre, de oculta. La efusión de la comunicación divina se muestra precisamente en dar la capacidad de perfección eterna e infinita a seres a los que ha dado una capacidad de infinitud que la puedan sentir desde su propia pequeñez. Que seamos poca cosa es algo muy natural a nosotros. ¿Y qué tenemos que no hayamos recibido? Y si nos sentimos poca cosa y nos sentimos llamados a poseer a Dios, ver a Dios cara a cara, pues tanto más razón para dar gracias a Dios, ¿eh? No sé si esto, que ha puesto todos estos datos. Lean ustedes la historia de los manuscritos autobiográficos y vean cómo comienza, sintiendo como un don de la misericordia divina que en el universo de la naturaleza haya puesto entes muy bellos, muy pequeñitos, ¿no? Que haya dado la vida no solo a la rosa, sino haya dado la y así en el orden de la santidad y así en el orden de la vida humana, ¿no? Nos haya hecho capaces de infinitud a seres. Cuanto más finitos seamos, más tenemos que darnos cuenta de que se ha bajado hasta nosotros, y entonces el bien difusivo llega, ¿no? De lo alto a lo bajo, ¿eh? Todo lo que es capacidad de concepción es don de la perfección comunicativa. Dios es perfectivo y por esto creador de la potencialidad de las capacidades, de las limitaciones, de las indigencias nuestras por las que estamos buscando el bien que Él nos comunica, ¿no? Por tanto, esto lo digo yo porque a mí me parece que es más congruente, lenguaje acorde con el dogma, más a mí me parece filosóficamente más congruente, definir el ente creado como el ente que en su estructura ontológica y por su esencia no tiene ser. El ente que es porque participa de la perfección del ser, participa, se lo han dado, es como un... San Agustín decía una cosa que la cita del Catecismo, hablando de la pregaria, ahora indignaría a muchos pedantes, ¿no? Pero así andamos por estas tonterías. Que somos mendicantes, tenemos que pedir a Dios, tenemos que esperar que Dios nos dé. Ya somos porque Él nos ha dado. Porque ha puesto en nosotros capacidades de perfección con las que nos sentimos llamados a recibir a Dios mismo. Tenemos que estar. Por un una parte agradecidos y por otra suplicantes. Y es el secreto de la plegaria. Hay una fundamentación en la realidad misma de lo que es el hombre, para que la oración sea el lenguaje práctico del hombre más adecuado a su situación, que es su relación con Dios, ¿eh? Un lenguaje práctico, que mejor puede llevarnos a la, incluso a la contemplación especulativa de la realidad. No creo, lo digo con toda sinceridad y no como una butada, no creo que en el universo haya habido nadie no orante, situación que Dios haya puesto en manos, que haya llegado a ser verdaderamente conocedor de la verdad. No se llega a conocer la verdad si no se es capaz de pedir a Dios el don de la verdad. La misma capacidad nuestra, el anhelo que el hombre tiende naturaleza, por naturaleza a contemplar, ¿eh? Esta inclinación imitativa al conocimiento de la verdad es una conciencia de nuestra indigencia, ¿eh? de nuestra indigencia, capaz de recibir el don de la verdad, ¿eh? Y esto, fíjese, para fundamentar que el ente creado es un ente partícipe de la bondad divina y aspirante constitutivamente a recibir la verdad y el bien. Hasta el jueves próximo, que será la última clase de este trimestre.